Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el manual de supervivencia para mamás estupendas, el de Grace Saunders, que ojo, no es el típico libro de maternidad perfecta, ¿eh? Es más bien, pues eso, una guía práctica de batalla para madres de verdad. Vamos a ver qué dice sobre comer bien, sobre todo en el embarazo y los primeros meses, para tener energía, a ver qué sacamos en claro. Exacto. Y es que el libro, bueno, lo que hace muy bien es mostrar ese contraste, ¿no? Entre la idea que tenemos, a veces un poco idealizada, y la realidad, que suele ser agotadora. Y enfoca la nutrición no como una obligación súper estricta, sino como una ayuda, vamos, para estar bien la madre y el bebé. Ese es el punto. El libro además empieza con mucha honestidad, ¿verdad? Cuenta su propio inicio de embarazo, Sí. comiendo un poco a lo loco, dice, por no saber, y luego la culpa que sintió. Y cómo eso la llevó a cambiar, pero buscando un equilibrio, ¿eh? Sin obsesionarse con la perfección. Y ahí es donde empiezan los consejos prácticos, que es lo interesante. Lo primerísimo, el ácido fólico. Ajá. El libro insiste muchísimo en tomar un buen complejo prenatal, pero ya, en cuanto se sabe lo del embarazo o incluso antes si se está buscando. Cuenta ella su propio, bueno, su agobio por haber empezado tarde. Claro. Y recomienda buscar calidad, claro. Hay suplementos específicos para cada trimestre, por ejemplo. Y aparte de los suplementos, está el tema de lo que no se debe comer, la famosa lista de prohibidos. ¿Cómo lo trata el libro? Pues mira, lo enfoca desde la prevención de riesgos reales para el bebé, pero sin pasarse de alarmista. Resume los importantes. Hígado y paté, por la vitamina A y la listeria. Quesos blandos sin pasteurizar, también por listeria. Huevos crudos, mayonesa casera, por la salmonela. Mariscos, por riesgo de intoxicación. Y luego limitar pescados grandes como el atún o el pez espada, por el mercurio. La cafeína, pues, con moderación. Son precauciones muy concretas, no es una lista infinita para volverse loca. Entendido. Y para las náuseas, que el libro las llama, con bastante gracia, náuseas de 24 horas. Sí, ríe ligeramente. ¿Qué propone? Pues menciona lo típico, ¿no? El jengibre, la vitamina B6. Ajá. Pero lo interesante es cómo lo conecta con un consejo que vale para todo el embarazo. Comer poquito y a menudo. Ah, mira. Claro, porque eso no solo ayuda con las náuseas, sino que es clave para mantener la energía estable, sobre todo al final. Cita a su comadrona, que le dijo algo así como, oye, lleva siempre un plátano encima. Muy gráfico. Totalmente. Piensa que quemas unas 300 calorías extra en cada toma, más o menos. Madre mía. Y a eso súmale el cansancio, la falta de sueño. Es una bomba. Claro. Y ahí los consejos de supervivencia del libro son oro puro. Primero, anticiparse. Llevar tus propios snacks al hospital. Frutos secos, fruta, algo así. Bien visto. Segundo, tener cosas sanas cerca de la cama para las tomas de noche. Para no tener que levantarte a la cocina hecha polvo. Fundamental. Tercero, y esto es clave, planificación. Cocinar y congelar antes de dar a luz. Llenar la despensa de básicos. Y cuarto, aceptar ayuda. Pero sobre todo, ayuda práctica, comida. Pon el ejemplo de una amiga, Sally, creo, que en vez de flores le llevó tuppers de comida. Eso sí que es una amiga. Total, eso sí que ayuda. Pero ojo, que el libro también avisa. Lo que comes tú puede afectar al bebé, ¿no? Exacto. Gases, cólicos. Menciona llevar un diario de comida si pasa eso. Cuenta que a ella le pasó con unos orejones o algo así. Sí, recomienda observar y usar el sentido común. Si metes algo nuevo, pues con calma. Y también dice algo positivo, que la lactancia normalmente ayuda a perder peso poco a poco. Ah, bueno. Aunque es normal quedarse con algo extra hasta el destete. O sea, paciencia y realismo, otra vez. Y una vez pasada esa primera fase tan intensa, la vida de madre sigue pidiendo energía a tope. Uf, sí. Madrugones, coles, parques, trabajo. Y el libro avisa del peligro de tirar de azúcar rápido, ¿no? El Kit Kat para el bajón. Totalmente. Es una trampa. La estrategia que propone es buscar energía constante. Y se basa como en tres pilares. A ver. Uno, el desayuno, sagrado. Para empezar bien el día, estabilizar el azúcar, mejor cereales integrales, gachas, energía lenta. Y si lo dejas medio listo la noche antes, mejor. Buena idea. Dos, snacks inteligentes. Planificar algo a media mañana y a media tarde. Fruta, yogur, un puñadito de nueces. Esas mini comidas evitan llegar con un hambre voraz a la siguiente comida y te salvan de los bajones. Vale. Y tres, no saltarse comidas. Parece obvio, pero con el lío. Ya. Es fácil hacerlo. Y eso ralentiza el metabolismo y luego tiendes a comer peor. Entonces, resumiendo esta parte del manual, la idea es comer bien, sí, pero con estrategias realistas, ¿no? Sostenibles, justo eso. No buscar la foto perfecta de revista, sino encontrar un equilibrio que funcione para ti, para tener la gasolina que necesitas cada día. Al final es cuidarse una misma para poder cuidar, con herramientas prácticas que puedas usar de verdad. Así que, repasando este manual de supervivencia, en lo que toca a nutrición, la cosa va de planificar con cabeza, buscar el equilibrio y escuchar al cuerpo, al tuyo y al del bebé. Estrategias muy de andar por casa, para madres reales, lejos de esos ideales que a veces nos venden. Exacto. Y fíjate, esto nos lleva a pensar algo más, ¿no? Si vemos que planificar las comidas, los snacks, es tan importante para la energía física, para el bienestar, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma idea, esa planificación, a otras cositas del autocuidado? Como, no sé, buscar micro momentos de descanso de verdad, o dedicar 5 minutos a algo que te interese solo a ti. ¿Podría eso ayudar a reforzar, bueno, la identidad, la cordura, más allá de lo puramente físico? Es algo para darle una vuelta, creo yo.